acompañándonos. ¿Cómo estás, Felipe? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Uh-huh. Bueno, primero, buenos días y agradecerte el espacio de siempre, uh-huh. que siempre están predispuestos acá, así que, uh-huh. bueno, primero eso. Y segundo, bueno, con estas actividades, que, uh-huh. particularmente el día jueves. Uh-huh. Estamos... Puntualmente esta actividad tiene que ver con capacitaciones, ¿no? Jueves 12 va a ser a las 9 en el centro de convenciones, que va a venir una persona obviamente capacitada uh-huh. para dar esto, pero... Preocupante el escenario, ¿o no, Felipe? Sí, sí, ahí te agrego, quien va a venir a dar inicio a esta actividad es el doctor Pablo Simbalista, que es el director de prevención y control de adicciones del gobierno provincial. Bien. Es una articulación que hemos realizado en conjunto con ellos. Y sí, es una situación preocupante la del crecimiento del consumo y el consumo problemático, no solo en Concordia, sino creo que en el resto de la provincia y en el país también. Digo, es un fenómeno a escala, pero bueno, lo que nos toca a nosotros tratar de generar este tipo de acciones que son preventivas. Es decir, que juega un rol clave la prevención. La prevención. Las frases están hechas por algo, ¿viste? Mejor prevenir que lamentar. Estamos en épocas de lamentar algunas cosas, pero bueno, por lo menos hay acción y está bueno, ¿no? Sí, esto es parte de un programa. La base de la prevención es la creación de redes, de articular y crear redes. Y estas redes tienen que tener un estándar de formación. Y esto es donde apunta el inicio, empezar a formar a preventores, de hecho el curso se llama así, de preventores de consumos problemáticos. Primero orientado a personas que estén relacionadas con la salud y con la salud mental, pero también, que me parece lo más interesante y creo que es un acierto de la dirección provincial, hacia toda la comunidad. Bien. Porque yo creo que en la prevención... Hay un montón de gente que hoy ve de cerca estos problemas en los barrios, en el centro, en un montón de lugares, esto es lo más democrático que hay, y tiene quiere aportar algo, quiere aportar algo, y estas herramientas de estos cursos le dan esa posibilidad de sumarse, quizás no de un rol súper técnico, pero muchas veces con voluntad, con vocación, con ganas de hacer, y sumándole que esa vocación se traslade a formarse, me parece que son herramientas clave que se han puesto a disposición. Felipe, dijiste algo que me pareció sumamente importante, pero que está bueno. Te diría que es una política que se viene aplicando desde el municipio, pero esto de articular constantemente, esto de redes que hablaste, me pareció sumamente importante. Esto es un trabajo también de la convocatoria, ir a sentarte, porque está bueno el título Mesa Local. Pero es, viste que hoy vos decís, podemos hablar con los psicólogos, pero también podemos hablar con los pastores, con los curas. ¿Es ese tipo de red de contención? Sí, a ver... instituciones también, ¿no? Las instituciones deportivas, la escuela. En el marco de, lo bien lo dijiste vos, de la Mesa Local del Desarrollo Humano, que es una ordenanza inicialmente que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Humano, del ingeniero Sebastián Aristi, y también un pedido del intendente, Francisco Ascué. La idea es justamente esto, sincerarse con la humildad, decir, el Estado no puede solo. Bien ahí. El Estado quiere y va a poner a disposición lo mejor que tiene, pero no puede solo. Yo creo que es el primer paso para empezar a construir las redes. Bien dijiste vos, instituciones, fundaciones privadas, asociaciones civiles, asociaciones bien. Religiosas de todos los cultos, católicas, evangélicas, todas las que hay en el paño. En particular nosotros promovemos la Comisión de Consumos Problemáticos, donde hay alrededor de 20 instituciones distintas, bien. Provinciales, por ejemplo está Departamental de Escuelas, Nacionales, está el Cedronar, asociaciones civiles que se dedican a la prevención, fundaciones privadas que ya trabajan la rehabilitación, es decir, cuando ya está el problema, entre otras. También está fortalecimiento social, claro, bueno. O sea, es una red, y esa red lo que permite es articular y dar soluciones por ahí más rápido y más concretas. Yo creo que el principal efecto positivo que se vio es que inicialmente quizás grupos o personas que ya estaban trabajando en la problemática con mucha vocación, con mucha voluntad, se empezaron a relacionar con personas que estaban o con instituciones que estaban en la misma situación, bien. Haciendo cosas parecidas, pero que por una o por otra y está razón bueno, no ustedes, se vinculaban. Está bueno ustedes, tipo como nexo también, tipo como convocatoria, mesa de trabajo, está bueno. Sí, eso, sí, ¿no? El efecto de las comisiones tienen que ser operativas, es decir, que nadie sienta que está ahí para perder el tiempo, eso es una de las premisas. sino que todo tiene que ser propuesta, las reuniones son muy organizadas, tienen que ver con temarios, no duran más de una hora y media, cada 15 días o cada tres semanas, bueno. Y siempre con un objetivo, es decir, este temario, esta reunión, se cumple, se avanza, se cumple, se avanza, y bueno, parte de eso es, se creó una subcomisión de prevención donde se agruparon a las asociaciones civiles y organismos del Estado que trabajan prevención. O sea, nos dimos cuenta que hay una cuestión específica, empezamos a darnos cuenta que hay, no es lo mismo prevención que rehabilitación. Con la rehabilitación ya tenemos el problema, o sea, esa persona necesita una ayuda, necesita reencauzarse, es más difícil, no siempre incluso, esto hay que decirlo, no siempre se puede terminar la rehabilitación. Y anterior a eso está la prevención, es decir, cómo logramos prevenir, informar, para que no se llegue a tener un consumo, ideal que no haya un consumo, y eso va a determinar que no haya un consumo problemático. Pero al menos poner toda esa gama de información, de prevención, a disposición de la comunidad, no solo de los jóvenes, sino también de los padres. Seguro. Trabajar sobre la familia. Y Felipe, y a lo que te puedo plantear, ¿no? Porque si hay consumo problemático, es masivo. Te quiero preguntar por qué fui entendiendo el plan Relevar, el programa Relevar, ¿no? Tira datos esto de que tiene que ver con eso, porque yo me pareció sumamente importante cuando entendí que aparecieron las políticas públicas en base a los datos. ¿Por qué te digo esto? Estuvo acá Carlos Gato, el profesor, y me decía que del plan Relevar sacaban datos de gente que se había desvinculado de la educación. Y aparecieron las políticas públicas, porque vos decís, ¿y qué hicieron con esto? Vamos a buscarlo, vamos a traerlo, vamos a darle talleres, vamos a darle con este caso puntual, sí, ¿no? Sí. Que es el consumo problemático, que aparte lo ampliamos a esto, Felipe, entramos con el juego, viste que ahora nos llegan muchos mensajes de los pibes con la ludopatía, con esto, que también es un temita para... ¿está bueno esto, el Relevar, en este tema puntual? Mira, nosotros en concreto... una de las funciones de la comisión es empezar a incorporar el dato, que es lo que nosotros venimos planteando, o sea, desde la gestión, desde el inicio, como la base de la política pública. Bien. Es decir, números, estadísticas, y en base a eso empezar a proyectar y tener la magnitud real de los problemas, que es aproximado, es lo más preciso posible. Sí, sí, sí, sí. Hicimos una prueba piloto en la comisión. Agarramos la zona de la zona del Hospital Carrillo, más o menos, por ahí. Zona caliente, candente. José Hernández, Estilar Norte, Estilar Sur, y se hizo un relevamiento anónimo, por supuesto, una encuesta que fue diseñada por la comisión. Bien ahí. Todas las personas de la comisión aportaron una cantidad de preguntas. La consigna era que nos permitan detectar, primero, quiénes consumen, la situación familiar, y también si había o no había la posibilidad de y tener acceso a un lugar que le permita rehabilitarse. Bien. Se armó un combo de 17 preguntas, son en una encuesta anónima, por supuesto. Los equipos de relevamiento del proyecto Relevar fueron capacitados por esta comisión también, y en 3 días se hicieron alrededor de 320 encuestas en esta zona. Prueba piloto, por supuesto, ya tenemos los resultados, todavía no los... Nosotros los tenemos, pero todavía no lo hemos publicado. Y todo esto. Pero fue una... Poder hacer, en un tema que se cree tabú, 320 encuestas a personas que estuvieron dispuestas a responder. Por un lado te está diciendo la necesidad de que haya un norte en esto. Es decir, que las personas ya no les es un tabú responderte una encuesta de consumo problemático. Quizás hace 10 años sí. Olvidate, no hablaban, era cerrado totalmente. Y vos acá, fueron 3 días, 320 cuentas, un promedio de 100 encuestas diarias. No, buenísimo lo que me contaste. Esos datos ya están, fue una prueba piloto, se inició, se hizo a través de una aplicación que la diseñaron los equipos de la Unidad Especial de Proyectos Estratégicos y de Informática del municipio. O sea, receptando las preguntas que había diseñado la comisión, y eso se puso en territorio con los equipos del proyecto Relevar. Esa información se está procesando, se está filtrando, obviamente ni bien la tengamos, lo que se pueda hacer público, si bien es anónimo, sí, pero van a manejar datos concretos. Y en base a esto tenemos que empezar a pensar políticas concretas. Prueba piloto, nosotros siempre vamos despacio con esto, queremos ver cómo funciona, cómo sale. Podía ser que la encuesta... No sé, capaz que no nos dé tan bien en el sentido de, no sé, 50 personas nada más. Tenemos que rever la estrategia. Tenemos que decir, che, bueno, ¿por que... Bueno, pero esta prueba piloto arrancó bien. Arrancó bien, pero podía ser que no. Dato alentador. Pero arrancó bien, sí, al menos el número de encuestas. O sea que acá hay que decir que tuviste una buena evolución, tuvieron el equipo, sí, sí, ¿no? Una buena evolución de parte de la comunidad. Sí. Y una, una necesidad, me parece que se, se encontró una necesidad de poner los temas que hay que hablar, difíciles en la mesa. Hoy, yo estoy seguro, desgraciadamente, que en los barrios todos tenemos un conocido, un amigo, un familiar, o el amigo de un amigo que tiene esta problemática. Sí, sí, sí. Y todos están preocupados, por eso es muy interesante. Pero lo que pasa es que hay un deterioro de todo el... lo que es el tejido social, cuando aparece el tema de los consumos, ni que hablar de los núcleos familiares, muchas veces se ven afectados, y ahí es donde surge la necesidad de decir, hay una ley de salud mental que a veces, viste, que sí, tiene estas consecuencias, decir, tiene que ser voluntario y estas cuestiones, pero hay madres que están pidiendo, por favor, dame una mano, ¿o no? Sí, sí, se pide. A ver, nosotros tenemos equipos permanentes en 6 barrios que los hemos filtrado por criterio de vulnerabilidad, y una de las demandas grandes es esto, es el problema del consumo. Semanalmente tenemos al menos 1 o 2 pedidos de internación de chicos o de personas que nos están pidiendo, y bueno, el tener la red de la comisión nos permite articular, porque uno ya empieza a saber dónde, cómo... que se evalúe la situación, quiénes son los que evalúan y la total predisposición de las personas que están en la red. No es lo mismo un tratamiento ambulatorio que una internación directa. O sea, hay varias situaciones que hay en el medio ahí que hay que evaluar. Y al estar esta red a disposición que se creó con la mesa y con la comisión, es como que fluye un poco más fácil. Y el municipio también ayudando, en algunas ocasiones poniendo a disposición recursos municipales para que esto mejore en realidad el funcionamiento. Así que yo creo que ya hay intervenciones concretas. Ni hablar de los dispositivos tradicionales que funcionan bien, que ya venían, como Cedronar, fortalecimiento social, por ahí me puedo olvidar alguno, Juan, pero... Juan 23, si querés llevarlo mal. Juan 23, como a lo espiritual o a la fe. Sí, seguro, sí, seguro. Felipe, te quiero preguntar, teniendo en cuenta... Nosotros tenemos un micro del Consejo Deliberante acá, ¿no? Y el oyente se hace partícipe de esto porque vienen los concejales en vivo y empiezan a vincular el consumo con los hechos delictivos. ¿Van de la mano esto? El otro día me decía un mensaje que me sorprendió. Decía, la inflación también pega en el costo de la sustancia. Dice, y tienen que... esto va de la mano. Y ahí ya te pego otra pregunta. ¿Se articula con lo que es justicia, con lo que es policía, llamale? Bueno... posiblemente, si son casos más importantes, con la Policía Federal, llamarle Fuerza de Seguridad, Felipe. Mira, en este momento nosotros de la comisión no estamos haciendo ese trabajo, pero es una cuestión de etapas. Creo que es una etapa que viene, más que nada desde la cuestión, por ahí estaría bueno, lo estamos pensando, cuáles son las consecuencias del consumo problemático. Las que ya sabemos, digo, el deterioro de la persona, el deterioro de la familia, del núcleo familiar, y hay unas consecuencias, que eso sería algo más interno. Ahora, si cuando entramos en la sociedad, en la vida en sociedad, bueno, ahí entraría en esto, habría que medir los hechos delictivos, cuántos ingresos en las comisarías reciben las fuerzas por problemáticas relacionadas al consumo, claro, si chicos que salen a robar. Nuevamente caemos la data, ¿no? Y caemos la data para tener la real magnitud del problema, que yo estoy seguro que es grande, que hay una relación directa, pero me gustaría por ahí tener, y nos gustaría, empezar a hacer estas acciones ordenadas y articular. Incluso podemos pensar cuántos chicos entran a la guardia de un... Estoy tirando ideas, ¿no? De un hospital, por exceso de alcohol, o cuántos accidentes de tránsito están relacionados al exceso de alcohol, o al exceso de consumo de sustancias psicoactivas. Todo ese abanico es lo que viene, que es una articulación con la fuerza y con el sistema de salud. De las etapas, ¿no? Y sí. Obviamente ahora es manejo de datos preventivo, como este tipo de actividades que están acá. Manejo de datos, perdón, de corte, Pablo, manejo de datos y acciones de formación, que es lo que viene. Nosotros estamos haciendo charlas de prevención, que bueno, está Federico, el Lobo Müller, que aprovecho para mandarle un saludo al Lobo. Fuerte lo que hacen. Sí, con una excelente recepción en clubes deportivos. Dentro de poco empezaremos en escuelas también, que eso es un proyecto que acompañó Departamental de Escuelas también, Bien, que nos acompañó. Esas son cosas que van a pasar en el corto plazo. Bueno, acá estuvo el otro día Anabel Vergara, uh-huh, de Fortalecimiento, y tienen una intención de empezar a avanzar en las, sí, escuelas, sí, también con el equipo, porque tienen un tienen equipo un, ahí. Tienen un equipo muy, muy interesante, y creo que son los las personas que por ahí el tienen. Mario Zaitún, le mando saludos a Mario. Tienen la potestad desde el municipio, uh-huh, para realizar esto. Claramente tienen un gran equipo y han hecho grandes logros, uh-huh, siempre, desde, uh-huh, hace tiempo que lo viene haciendo la Dirección de Fortalecimiento Social. Uh-huh. Por ahí lo que nosotros planteamos es esto, lo que viene es esta articulación. Uh-huh. Inicialmente, acciones de prevención, ya tenemos que empezar a hacer. Uh-huh. Pero la gente que está en la comisión ya viene haciendo. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, los referentes de la iglesia evangélica, los chicos de Gruta de Lourdes, quiero dejar nadie afuera, pero nombro por dar ejemplo, las fundaciones privadas, las asociaciones civiles, ya están haciendo, ya están, uh-huh, sacando a chicos de esto, tratando con lo que pueden. Bueno, esa es una comisión muy operativa en ese sentido. Uh-huh, uh-huh. Ahora lo que nosotros tratamos es darle la red, bien, la articulación, ahí, y decir, bueno, en la relación muy buena que tenemos con provincia, ¿qué hacemos? Están estos cursos de preventores. Empecemos a formar a la comunidad. Uh-huh. Está en una herramienta. No solo a la gente que se dedica a esto, sino a los que quieren y no saben dónde ni cómo. Uh-huh. Bueno, en la articulación entre la comisión, la Secretaría de Salud Humano, la municipalidad y el gobierno provincial, te da un curso, la posibilidad de acceder a un curso de preventores. Uh-huh. Pues yo, si querés, te acá comento por lo que vos lo ahora me contás, pero te planteo. Acá, por lo que me decís, abrimos las puertas para que vaya la gente. No apunta, sí, sí, a un público en, no, particular. ¿Está bueno eso o no? Sí, sí, por eso te, uh-huh, digo. El tejido social se reconstruye de todos lados. Uh-huh. Si hay una persona que tiene un comedor en cualquier barrio de Concordia y está escuchando y dice, yo veo esta problemática, seguramente, uh-huh, la ve, y no tengo una herramienta, no sé dónde, bueno... El buenísimo, jueves a, bueno, las 9 de la mañana inicia un, uh-huh, un curso y de formación. Y más allá de eso, ¿no? Del jueves, como complicación, no pueden módulos ir. Sí. Le recomendamos a los que están escuchando, che, contáctense con el equipo, contáctense con Felipe. Con... Sí, sí, por supuesto. Más allá de lo que es el jueves, están los canales abiertos. Sí, ahí para... y nosotros tenemos una serie, después te lo vamos a dejar, de folletos. Bien. Si vos, nos pueden ayudar también con la difusión, hemos logrado armar, sí, sí, pues, parece algo simple, pero, uh-huh, pero por ahí es muy, hemos visto en la demanda, uh-huh, muchas veces las cosas simples, uh-huh, funcionan, ¿no? Ordenamos en un folleto todas las instituciones que hacen rehabilitación, las que hacen prevención y las que hacen tratamientos ambulatorios de todo tipo sin discriminación y qué hacer en una emergencia, y eso es lo que estamos entregando en todas las charlas y la gente nos saca las manos. Entonces, eso también está a disposición, están los números de teléfono, están las bien, direcciones, bien, bien, están los lugares, los referentes con los que hablar, uh-huh, y eso permanentemente lo vamos actualizando. Uh-huh. Por supuesto que nosotros, nuestros teléfonos personales están bien, a disposición, bien, tanto con Federico cuando salimos a dar las charlas, uh-huh, que bueno, que las da él, nosotros solo lo acompañamos. Uh-huh. Los números de teléfono siempre los ponemos a disposición. Sí, a mí me tocó para echarla de ver a Federico, la verdad que fuerte, che, la verdad que está bueno. Bueno, hablame de lo que va a ser el jueves, que me dijiste ahí, 4 módulos, cómo se van a ir distribuyendo, ¿va a haber inscripción? O... Sí, sí. Bien, bien, bien. Ya está la inscripción, está circulando en redes, uh-huh, en un formulario de Google, que es una cuestión de tener un control, sí, sí, va, sí, a ser, sí, en el centro de convenciones, uh-huh, a partir de las 9 de la mañana, el primer módulo, de, uh-huh, 9 a 12 horas aproximadamente. Este módulo se llama Las acciones de la intervención del preventor en adicciones en la comunidad. Y más que nada es lo inicial. Después vienen 3 módulos más, uh-huh, que van a estar, la próxima clase sería aproximadamente en 20 días, y las últimas 2, la 3 y la 4, serían en un lapso de 15 días de separación, es decir, en 2 meses aproximadamente el curso estaría finalizado. Se finaliza con el módulo 4, que es, hay que presentar un pequeño proyecto, bien, que tiene que ver con una intervención en terreno, o sea, que vos, yo creo que estaría buenísimo que podamos hacer una nota a Pablo también, uh-huh, y que él cuente específicamente, sí, esto. Sí, sí, contá con eso, contá con eso. Porque es lo más interesante, me parece, que es un curso que, si bien es breve, te da la posibilidad ya de terreno rápidamente, que es donde se van a desarrollar estas acciones, uh-huh, que vos generes, trabajes un caso concreto y eso va a ser para obtener la, uh-huh, la certificación. Uh-huh. Inicialmente arrancamos este jueves a las 9 de la mañana, uh-huh, uh-huh, y por ahora sabemos que hay buena convocatoria, buena, buena recepción. No, la gente está... Esto no es una cuestión numérica, esto lo hemos conversado mucho también con provincia. Lo más importante es que la mayoría de los que empiecen terminen, que los que estén convencidos, que les sirva. Después el número es relativo, pero eso ya lo sabemos. Son batallas muchas veces contra la frustración también, y vos no tenés que parar. Yo el otro día hablaba justamente con la gente de fortalecimiento ahí, que a veces vos recuperás uno de 50 y vos decís, tenés 49 que no te fue bien, pero uno, y eso hay que celebrarlo. Una persona es un montón, y es una vida. Porque el desenlace de la persona que por ahí está en el consumo problemático siempre es negativo. Siempre los caminos son bastante feos. Puede ser la privación de la libertad, legal, porque ya la inicial ya tenés la privación de la libertad, entonces, en el consumo problemático, legal, la privación de la libertad, resumen, estar preso, que no debe ser nada lindo, puede ser que te genere un algún problema psiquiátrico, también en largo o corto o mediano plazo, y ni hablar que puedes perder la vida. O sea que fíjate vos que en esto la rehabilitación aparece como una panacea, la posibilidad de rehacer. Pero para tratar de que todo eso no pase, esto lo charlamos mucho con Federico, mirá todo lo que tiene que pasar, bueno, prevengamos, trabajemos sobre la prevención. Fundamental. Pero no es solo esto, sino que cuáles son la prevención entendida como un todo, es decir, no es solo poder charlas de prevención, sino empezar a dar herramientas, a lograr... intervenciones culturales, deportivas, sociales, y yo creo que lo más importante el sentimiento colectivo de los lugares, ¿no? Porque de esto... Para avanzar contra esto, entre nadie todos. Se salva solo. Te pregunto, recién fuera del aire hablábamos de otro temita que tenía que ver más que nada con las estructuras narcos, te diría, pero me hablaste de un ejemplo que era puntualmente lo que pasa en Santa Fe, Rosario. Pero en este caso puntual, ¿sos de observar lo que se hace en otros lugares? Ponerle, bueno, Puyaro ahí hizo un laburito interesante, pero hiciste una buena explicación ahí fuera del aire. Pero ¿sos de mirar lo que se está haciendo por ahí en otros lados? Viste que a veces Concordia tiene su idiosincrasia, y esto sabemos, muy particular, porque viene gente de todos lados, tiene un crecimiento bastante mayor al promedio. Pero ¿sos de observar así como se están haciendo políticas con respecto a estos temas en otras partes? Mira, somos en la Secretaría, y esto es algo que lo incorpora mucho el secretario Sebastián Aristie, miramos, sobre todo miramos modelos a escala de ciudades parecidas a nosotros o más grandes. Sin perjuicio que hay ciudades más chicas que también. Me refiero a la cuestión poblacional, ¿no? Uno siempre trata de buscar y mirar más o menos lo que es parecido en población, si bien las provincias son todas distintas, las ciudades también, pero sí, miramos mucho, porque cuando algo es bueno y funciona, no importa la ideología política, no importa cómo se hizo, sino empezar a contactarse con esas personas, que te cuenten su proceso. Generalmente la gente que ha logrado procesos de políticas públicas o privados exitosos, es muy humilde a la hora de contarte, de mostrarte, quiere mostrarte. Nos pasó en un viaje que hicimos a la ciudad de Rosario, justamente con Sebastián. Ellos nos querían contar, nos querían mostrar todo lo que estaban haciendo, y estamos hablando de funcionarios de primera línea. Es decir, la humildad por ahí del que sabe lo difícil que es, entonces y quieren, bueno, que otros lo vean. El proyecto Relevar, Sebastián nos contó cuando vino acá, que es una modificación del programa GIRS, creo que de lo que era Salta, si no me equivoco, obviamente adaptado a Concordia. Es bueno tener en cuenta esto, que se vio lo que se aplicaba en otro lado para traerlo, obviamente con los cambios que requiere para adaptarlo a Concordia, pero está bueno eso, ¿no? Y vos hoy ves, tomemos Rosario como ejemplo, estuvo caliente, estuvo candente, y hoy nos vamos enterando que empieza a haber política en los barrios importantes. Algo nos contabas, y está bueno esto, saberlo. Yo por ahí Yo de la cuestión de seguridad no soy más idóneo para hablar, pero entiendo que es un paquete de acciones. O sea, no es solo la intervención de la fuerza pública, sino que es la intervención de la fuerza pública más las políticas sociales, deportivas, culturales, más las políticas de salud. Una mesa ampliada de trabajo. Ellos tienen algo muy interesante que son en un programa que se llama Programa Abre, Plan Abre, mejor dicho. Ellos trabajan el gabinete en el lugar, ¿viste? Yeah. Eso nos pareció muy interesante, decir, de todas las áreas que intervienen, mandan un representante y ya los problemas los empiezan a resolver ahí, en el momento. O sea, se hace un relevamiento. También cabe decir que nuestro sistema de relevamiento digital es pionero. O sea, está bien, se aplicó en Salta, esto del programa Horus, como venía diciendo. Horus, sí, si ustedes. Pero a nivel, es un programa provincial, a nivel municipio. Pues hemos visto equipos de relevamiento y la verdad es que los equipos de relevar están muy bien posicionados, ahí, sí, bien una ahí. Opinión personal, pero ellos hacen todo en el momento, volviendo al tema, y tienen como un mini gabinete, se podría decir, y empiezan a resolver ahí, cada uno ya se lleva del lugar lo que tiene que resolver en la semana, entonces la otra semana cuando vienen, o a los días cuando vienen, ya está por ahí las intervenciones, o la mayor parte de los casos con intervenciones. Eso me parece fundamental, esto de la participación del... El funcionario, esencialmente un funcionario social, tiene que estar en las áreas, al menos que son de lo que tiene que ver con la cuestión del desarrollo humano, desarrollo social. No es un funcionario de escritorio, nunca lo va a ser. No, es territorial. Y yo te puedo decir, bueno, mismo nuestro secretario recorre, estamos programas de huertas, recorriendo las huertas. Entonces, me parece que en lo social, en la cuestión del desarrollo humano, la cuestión social. Sí, es de territorio. Tiene que estar ahí, el funcionario tiene que estar ahí. Quizás hay otras áreas por ahí que son más técnicas, que tienen que ver con la cuestión de la administración. Bueno, es distinto. Pero el desarrollo humano, el desarrollo social. Sí, hacer una lectura real de lo que estás viendo. Tenés que ver y vos podés tener, bien dijiste, uno mira, copia, trae ideas, marcos teóricos. Pero cada barrio de Concordia es distinto. Cada barrio distinto tiene una idiosincrasia, una historia. Lo que funciona en uno puede no funcionar en otro. Eso me parece que es uno de los aciertos más grandes que tiene de relevar un equipo de relevamiento. Te va es una lectura individualizando más los lugares, concreta. Te va diciendo lo que funciona en el sur no puede no funcionar en el noroeste. Porque la idiosincrasia es distinta, las personas son distintas, el tejido social no está más o menos dañado, está más o menos planificado el lugar. Sacando responsabilidades, sacando cosas, realidad, datos, es decir, lo que funciona acá puede que no te funcione. Vos podés tener un programa exitoso en la zona sur. Sí, que no sea. En la oeste no. En el noroeste no te sirve porque es otro el tejido social. Viste que el tema de las adicciones tiene eso, es decir, a algunos le da resultado el tema de la psicología, otro le da resultado el tema de la fe, otro le da resultado, viste que también es variable eso. Hay que agarrarse de todos lados, sino, con esto hay problemas que son transversales. Todo lo que tenga que ver en sí con políticas sociales, tenés que ser muy abierto. Tenés que agarrar. Y acá, todo. Por lo que estás planteando, ¿no? Hablando puntualmente de Sebastián, obviamente que se nota que están abocados a este tema. También cierto grado de apoyo y libertad para trabajar por parte del intendente, ¿o no? Sí, por supuesto. Con este tema puntual. A ver, el pedido del inicio de gestión, yo siempre me recuerdo las palabras del intendente. Era 24 horas, los 365 días del año, y en el territorio, al lado de la gente. Ahí se hace. En la política, yo lo recuerdo, esas charlas, y es lo que uno tratamos de hacer. Pero además tenés un intendente que un día aparece en el barrio de La Rosera, después el 27 de noviembre, o sea que yo creo que la mejor manera de predicar es con el ejemplo. Y eso puntualmente, viste que en muchos lados se utiliza el mapeo, el famoso mapeo. Hoy, Concordia, más allá de esto que hablábamos, las particularidades, hay zonas calientes, que oiga, che, acá tenemos drama. No te estoy pidiendo lugares, si querés, Felipe, pero hay zonas calientes, así, porque viste que las adicciones, los consumos problemáticos no le escapa a clases sociales, le impactan en todos lados, pero te digo, hay zonas calientes hoy que hoy día acá estamos ante un problema. Mira, yo creo que las zonas más calientes siempre son... Si bien esto, como te dije hoy, es democrático, están la clase media, la baja, la alta, no hace distinción, creo que tiene un mayor impacto en los barrios más vulnerables. porque las posibilidades de acceso a una rehabilitación, a un tratamiento, hasta un consumo de calidad, mirá hasta dónde voy, ahí sí hay una cuestión. Me parece que en los lugares donde hay mayor vulnerabilidad social, donde el impacto es más duro, es más crudo, y la forma de salir, las herramientas para salir son más difíciles, porque y no es jugar a nadie, pero un chico que económicamente está muy bien, que tiene una familia, si bien tiene la problemática, se puede pagar quizás lo que se considera el mejor tratamiento, hablando de sumas de dinero elevadas, y un chico que no puede, que tiene la misma edad, que nació capaz el mismo día, pero en otro lugar distinto, en otra familia, y tiene el mismo problema. El contexto. No puede hacer eso, entonces es más difícil, y ahí yo creo que estas redes público-privadas son clave, porque ya te digo, nosotros sabemos que el Estado solo no va a poder con todo esto, entonces la articulación, y es uno de los grandes logros de esta gestión, es esta articulación, porque no es sacarse el problema encima, sino decir, hay que salir a articular con todos, o sea, con todos es con todos, empezar a buscar a las comunidades religiosas, a los que ya están trabajando en realidad, están haciéndolo. Che, Felipe, creo que ya te lo había dicho, pero veo valioso en vos, acá va dirigido a vos, siempre hablaste en plural, el equipo, nosotros, vamos, siempre en plural. Estamos hablando de un equipo importante de gente laburando. Más allá de lo que hacen el dato real de relevar, hay un equipo hoy abocado a esto. Está bueno esto. Vos dijiste, acá no dice salva solo, pero acá puntualmente hablo de ustedes trabajando. Y el equipo es grande porque es el municipio. Ese lugar. Y porque tienen. No sé cómo se dicen, pero vamos a ponerle un nombre. Cuadrilla de los que salen al terreno a hacer... Ah, sí, los equipos territoriales. A territoriales. Pero después están ustedes, que son... Debe haber un equipo que analiza, baja los datos. Nosotros tenemos reuniones con el secretario todos los días a las 7 de la mañana. Ah, bien. Todos los días. Uh-huh. Salvo cuando hay... Que él tiene reuniones de gabinete. Sí, sí, sí. O tiene algunas reuniones que por ahí... Pero generalmente de 7 a 8... O de 7 a 7 y 45, es un cómo arrancaste hoy, qué tenés que hacer esta semana, o qué tenés que hacer mañana, hoy, y así. Por ahí algunas son un poquito más extensas, depende, pero una hora todos los días. Ahí se inicia y ya todos sabemos lo que tenemos que salir a hacer después. Perfecto. Todos nos estamos ayudando por ahí, distintas comisiones, bueno, cada comisión tiene un promotor. Porque aparte, que lo quiero decir también, Sebastián, es una secretaría amplia, una secretaría tres subsecretarías, ¿no? Claro, es grande y bueno, por supuesto que estas reuniones son de la parte de todos los equipos territoriales nuestros, después obviamente entiendo que el secretario tiene reuniones con todos sus subsecretarios, una de la semana seguro, reuniones de la secretaría, creo que tiene que ver con el estar al día de las problemáticas, como te digo, el desarrollo humano es una secretaría estrictamente social, o sea, trabaja sobre todas las áreas de la vida de la persona. Entonces, es fundamental estar informado de lo que está pasando, porque lo que hoy es un avance, te acostás con un avance y te levantás con un retroceso. En una línea de trabajo, ¿no? Pero a la persona como centro de todo, nosotros creemos que la persona, que primero que por ahí las grandes inversiones de recursos y obra de infraestructura, primero está la persona. Después viene la otra parte. Él lo explica muy bien, hay una pirámide de trabajo en que necesitamos primero generar procesos comunitarios. Ayer hablaba con un muchacho y hablábamos del individualismo. Y muchas veces en los lugares donde más individualismo hay, es en los extremos. Es decir, en las situaciones de marginalidad, la persona, sálvese quien pueda, o sea, no tiene para comer. Y él bromeaba, decía, y en la bolsa de Wall Street. Decía, ¿no? Decía, o sea, en los lugares, en los polos donde más se generan los grandes ingresos o los menores ingresos, es donde por ahí hay... y cómo llevar al trabajo comunitario esto, cómo empezar a organizar, a tratar de ayudar a organizar las comunidades, ¿no? Para que la reconstrucción del tejido social... No se hace ahí solo. ¿Cómo se generan vínculos con los referentes barriales y eso? ¿Abren estos canales de comunicación para estar atento también a trabajar? Porque viste que en un momento, para decirlo de alguna manera, los capos de los barrios eran bravos, eran territoriales, pero después te terminás entendiendo que son fundamentales para avanzar con políticas ahí, ¿o no? Mira, si son referentes positivos, sí. Sí, creo son, que había enojo, ya sí son importantes. A ver, todas las personas que están en los barrios son importantes para armar una red. Después están los que quizás primero les da desconfianza porque no confían. Uy, no confían o en nosotros o no confían en el Estado. Después vas a tener los que empiezan a confiar y se van a sumar, los que sí confían de entrada. Para que hubo historias de años que iban y le decían lo que iban a hacer y después no volvían más, Felipe. Sí, a veces es entendible esto también. Todo es entendible, pero por eso te digo, vas a encontrar de todo y yo creo que la creatividad está sustentada sobre dos o tres principios básicos. No mentir, fundamental. No prometer. Y después tener la empatía suficiente de comprender las situaciones de particulares. Escuche, comprensión. Nosotros lo vimos muy muy de cerca en lo que fue la emergencia hídrica, que yo creo que se redujo la conflictividad social, un equipo conducido por el intendente y los secretarios, que el trabajo se hizo para mí impecable, y lo mido en la reducción de la conflictividad social, que hubo un verano sequísimo, y muy muy pocos, más allá de las quejas, más allá de que hubo enojos, todo es totalmente entendible, no tenés agua, pero no hubo casi por si te cortes por el tema de agua. Sí hubo malestar, sí hubo, y el Estado trató de estar lo mejor que pudo, todo el Estado municipal ahí, ¿no? Pero creo que es importante, nosotros decíamos, decir la verdad. Sí, acá lo que hacen falta son obras de infraestructura. Bueno, por este motivo no se pueden hacer. Sí, sí, el no. Pero vamos a hacer esto. Pero te vamos a asistir de esta manera, te vamos a ayudar de esta manera. Pero vos, o sea, el norte es, si vos querés vivir dignamente, tiene que haber obras de infraestructura. Ahora, por estos motivos hoy no se pueden hacer. La verdad. Sí, sí, sí, está bueno. La verdad es la base de la construcción social. Si vos no prometas y no mientas. Porque es como que en cierta manera subestimás a las personas. Sí, sí, sí, sí. Es así. Che, se me voló el tiempo. Reiteramos la invitación. Este jueves 12, a partir de las 9 de la mañana, tienen que hacer una inscripción previa. Centro de convenciones, si no, se van un rato antes, ¿o no? Por supuesto. Se inscriben ahí. Que vayan, nosotros los ayudamos a inscribirse con las aplicaciones, no hay ningún problema. Es a las, este jueves, 9 horas, de 9 a 12. Primer módulo. Sí, sí, tenemos, vamos a estar esperando a todos, primer módulo. Va a estar toda la información. Si no se inscribieron, vayan, nosotros los ayudamos a inscribirse en el lugar. Es importante la inscripción, sí, por la certificación. O si vos querés ir sin inscribirte, bueno, no hay problema, pero sería un poco, no sé, no estaría bueno, porque ya que vas a hacerlo, estaría bueno que tenga la certificación. La oportunidad, aprovechar. Si no sabes, como me pasa a mí, que por eso y medio con la tecnología, o no tuviste tiempo, a pasarte que alguien de ahí, nuestro equipo, te va a ayudar. Te das una vuelta. Te vamos a ayudar y a inscribirte en el momento, porque te va a servir a vos como certificación. Jueves, 9 horas, inicio el módulo 1, el primero de 4. Perfecto, y ahí te uso de productor, ya te usé de productor del programa, Felipe. Sí. Pero bueno, próximamente vamos a tener una charla, entonces me dijiste, con Pablo Cimbalista, sí. Exacto. Así que, ¿quién lleva a cabo este...? Y anda recorriendo la provincia con esto, y la verdad que es algo muy muy bueno que está. A ver, sí. Che, bueno. Felipe, un gustazo, como siempre, tenerte en el programa. Por favor, Pablo, muchas gracias. Gracias por el acompañamiento y los mates. Brillante acá, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos.